Y estos textos, estos libros son con textos que han emitido los compañeros del ZLN. En estos textos se cuenta un poquito la historia de esta organización, qué es lo que nos fueron a enseñar o qué es lo que fuimos a aprender a los políticos. Entonces, quisiera comenzar con este primero, Caracoles Zapatistas y Juntas de Buen Gobierno, Mandar Obedeciendo y Autonomía. Este libro se compone prácticamente de tres partes. La primera es una historia, es un escrito del 96, es un escrito muy cortito, donde el Sub Marcos cuenta que en aquel momento los compañeros y las compañeras habían construido un gran espacio dentro de la selva, que le habían llamado bueno, una forma de barco, que era un espacio donde se albergó la Convención Nacional Democrática, que fue como el primer contacto masivo con la sociedad civil en territorio zapatista. Entonces, en plena selva, los compañeros y las compañeras zapatistas abrieron un gran espacio, un gran templete con forma de barco, porque decían, vamos a navegar a ver hasta dónde llegamos, y el escenario, digamos, estaba el templete, y luego venía toda la zona de gradas, y subía una lomita, y daba una pequeña vuelta al final. Y entonces en ese momento, el sub pues, va y le pregunta a los compañeros que estaban con la obra que por qué había quedado así. Él pensaba que era un error, porque aprovechar el cerro o algo así. Dijeron que no, que era un caracol. Y en ese momento le dijeron que el caracol era una puerta para salir y para entrar la palabra. Y es algo que anotó en el 96 y se quedó, digamos, suspendido, o por lo menos para nosotros. No había como mucho más claridad de qué se trataba esto del caracol, ¿no? Pero fue muy significativo que fuera justo en ese primer encuentro masivo con la sociedad civil, esa idea del caracol del lugar donde se pudiera sacar y recibir palabras, ¿no? Entonces, después, el segundo comunicado, lo que avisan es, o sea, ya después del 94, en 95-96 conforman los municipios autónomos zapatistas, y esto es una estructura a nivel de base de organización muy importante, porque parten de la gente de una comunidad que va conformando una asamblea, ¿no? Entonces en la comunidad se tienen asambleas donde se toman acuerdos y participan todas y todos. Y entonces los acuerdos de esa asamblea se conjuntan con los acuerdos de otra asamblea, de otra asamblea y de otra asamblea, es decir, de un conjunto de pueblos. Y eso logró que de pronto pudieran conformar municipios autónomos, es decir, un conjunto de comunidades que tenían cosas en común, y todos los acuerdos parten desde las comunidades, ¿no? Entonces fueron construyendo la estructura al revés de como nosotros normalmente pensamos o como nos tiene acostumbrado la idea de gobierno. Después de los municipios autónomos hicieron este otro esfuerzo. En esos lugares abrieron unos centros que eran unos centros como de llegada, les llamaban Aguas Calientes, unos puntos de encuentro con la sociedad civil. Y entonces en el 2003 anuncian que esos centros van a morir, los Aguas Calientes, y en ese lugar van a nacer los caracoles, ¿no? Y entonces dicen, los caracoles son el lugar donde va a entrar y va a salir la palabra. Son los lugares que nosotros como comunidades hemos destinado para que la gente de cualquier parte del mundo venga, nos puede escuchar y nos podamos escuchar a la vez. Es un lugar para compartir y es un lugar para entablar ese diálogo que nos permita seguir con las luchas, ¿no? Entonces, en esta segunda parte, cuenta, bueno, todo lo que implicó ese cambio. Cuentan un poquito la historia previa de cómo fueron organizándose a nivel de comunidades y todo lo que implicaba, todos los riesgos y todo, o sea, los retos que implicaba ese cambio de estructura. Y ahí además dicen que los municipios autónomos lograron conformar entre municipios autónomos otra estructura más, que son las juntas de buen gobierno zapatistas, que de nuevo, contra toda idea que se tiene de gobierno, no es una estructura que sabe, que decide, que puede prever y ve por el destino de la población, sino al contrario. Es el resultado del conjunto de las voces que se van armando de las comunidades y que se van estructurando y que para ellos fue necesario para poder tener más pareja la relación con las comunidades, ¿no? Decían, en esos caracoles se van a quedar las juntas de buen gobierno. Si llega una persona de fuera, ahí va a platicar ya no nada más con la persona de esa comunidad, sino con la Junta de Buen Gobierno. Y si quieren trabajar algo, la Junta de Buen Gobierno va a platicar con ellos. Les va a decir, a ver, ustedes de Celaya, ustedes de España, ustedes de País Vasco, platíquenos a qué vienen a hacer aquí, qué quieren, ¿no? Y entonces esa palabra que se llevaba a, eso, a, ese, a esos caracoles se podía repartir a su vez por, a través de la Junta de un Gobierno a los municipios y las comunidades para poder regresar, ¿no? A través de decisiones y de acuerdos a dar una respuesta por medio de la Junta de un Gobierno, ¿no? Parecería un poco revuelto, pero quizás por la lógica que tenemos nosotros. Aquí, por ejemplo, en el sistema político que se tiene a nivel internacional prácticamente, el Ejecutivo decide, ¿no? Con los congresos, y entonces se ven los presidentes, se dan la mano y acuerdan, y todos los demás nos chingamos. Y allá no se puede, ¿no? Allá uno va, platica con la Junta, y la Junta tiene que consultar. Y la comunidad, las comunidades tienen que decidir, y entonces así se hacen las cosas, ¿no? Y el tercer texto de este libro cuenta, es, bueno, es a un año de formadas las juntas de buen gobierno y esos caracoles, es una especie de primer informe de gobierno en el que cuentan todos los logros rubro por rubro y todas las cosas que les faltan en ese momento. Entonces cuentan, bueno, qué hemos logrado en educación, qué hemos logrado en salud, qué hemos logrado en medios, cómo hemos logrado resolver las cuestiones organizativas, la representatividad, si realmente se circula la palabra o no, si se están emparejando la situación en las comunidades, y cuáles son los retos. Y ellos siempre dicen, bueno, uno de nuestros puntos débiles son la relación entre hombres y mujeres, ¿no? Pero es algo que están insistiendo a nivel de comunidades para resolverlo. Entonces, este es un poquito lo que contiene este libro, ¿no? Esa historia, digamos, de cómo se creó la estructura de la autonomía, por lo menos hasta donde está, hasta estos días, de cómo es la estructura de la autonomía en las comunidades zapatistas. Después de esto, que este último comunicado entonces es del 2004-2005, ellos anuncian a través de la sexta de la declaración de la Selva Lacandona, cuál es su visión de su propia historia, de dónde vienen, hacia dónde quieren caminar, cuál es su visión de México, el país donde vivimos, cuál es su visión del mundo, y en función a eso, cuál es la tirada, cuál es la perspectiva de lucha que van a hacer. Y entonces proponen cosas puntuales y además proponen líneas muy a largo plazo, como un plan de lucha. Y lo que llaman a las personas de cualquier parte del mundo es, si están de acuerdo con esto, sumarse o más bien acompañar ese proceso, que es construir otro tipo de sociedades, otro tipo de mundo, donde no se requiera un poder, donde las personas podamos resolver las cosas directamente, ¿no? Y bueno, entonces convoca la sexta declaración de la Selva Lacandona, y digamos que eso es la perspectiva en la cual se engloban todas las actividades que ha hecho el EZLN a partir del 2005-2006. En este tercer libro, Ellos y Nosotros, comienza con una manifestación, digamos, con una gran marcha, el 1 de diciembre del 2012. Este día, desde la madrugada, decenas de miles de mujeres y hombres zapatistas salieron de nuevo de las comunidades y volvieron a tomar todas las cabeceras que habían tomado en el 1 de enero del 94, esta vez sin armas, pero con mucho mayor cantidad y con una organización impresionante. Entonces lo que hicieron fue llegar, tomar las ciudades, tomar las plazas principales, levantar templetes, y fueron subiendo una a uno todas las personas, todos los compañeros y compañeras que llegaron a las cabeceras, y fueron pasando por el templete con el puño en alto y viéndose hacia ellos mismos, hacia ellos mismos, sin pronunciar palabras. No emitieron ningún discurso, nada, bajaron de los templetes todos y se retiraron a sus comunidades. Y por la tarde hicieron público un comunicado, se los leo, es muy breve. Es el comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México, 21 de diciembre de 2012, a quien corresponde. ¿Me escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo. El día que fue el día era noche, y noche será el día que será el día. Democracia, libertad y justicia, desde las montañas del sudeste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, su comandante insurgente Marcos, México, diciembre de 2012. Entonces, con toda la expectativa que habían creado de volver a tomar las carreteras, lo que ellos cuestionen es si realmente escucharon, ¿no? Un poco a los poderosos. Todo esto, un poquito el contexto de esa fecha, el 21 de diciembre del 2012, según charlatanerías y historias así, se iba a acabar el mundo, bueno, las profecías mayas y todo eso. Y quizá no se puede saber exactamente qué es lo que habían tenido en la cabeza las zapatistas y los zapatistas, pero quizá fue una manera de decir que la historia no se espera, que el fin del mundo, los cambios no se esperan, no se pueden anunciar, se hacen, se marchan, se caminan, ¿no? Entonces a partir de ahí comenzaron a emitir una serie de cartas y comunicados volviendo a mostrar cuál era la situación o cómo ven la situación actual. Y viene la parte, digamos, que nos convoca un poquito aquí. Viene una convocatoria a una iniciativa para que nosotros pensamos que son presidentes, que es la Escuelita Zapatista. Lo que empiezan a soltar a través de los comunicados es que nos van a invitar a las personas interesadas, y además que tengan ellos posibilidades de realmente recibir, a las comunidades, ya no a los caracoles solamente, que eran esos centros de encuentro, de comunicación, sino directamente a comunidades. Decían ellas y ellos, los invitamos a que pasen unos días dentro de una familia zapatista, ¿no? Van a tener, además de la familia que los va a albergar, que van a comer lo que comen ellos, que van a trabajar lo que comen ellos y todo, van a tener una persona que les va a acompañar, un botán o guardián del corazón del pueblo. Esta persona va a estar todo el tiempo con ustedes, va a cuidar que estén bien, va a cuidar que hagan unas cosas, los va a proteger, va a estar checando, y también les va a estar acompañando por cualquier duda que puedan tener, porque en la mayoría de las comunidades no hablan español, o el español es la primera lengua, ¿no? Entonces esta persona, el botán, según decían aquí en esos comunicados, nos iba a acompañar durante toda esa estancia, casi una semana, en la comunidad zapatista, ¿no? Y entonces lo que nos decían es, los estamos invitando no a que nos vengan a contar, ni a que nos vengan a enseñar, ni a que nos vengan a decir cómo es que tenemos que hacer para resolver tal, ¿no? No les estamos invitando para que nos digan lo que tenemos que hacer y decirnos que estamos mal. Los estamos invitando a que vengan y escuchen, humildemente escuchen y conozcan cuál es nuestra situación. No les vamos a decir que somos lo mejor que existe, ¿no? Pero sí les podemos mostrar un proceso de lucha y un proceso de organización que pensamos que es importante o que les puede servir a ustedes de cualquier lado del mundo para que también piensen en sus lugares, ¿no? Y entonces sale esa iniciativa, esa convocatoria, y bueno, nos inscribimos varias personas, y por último este folletito, son de las últimas cartas que publicaron, bajo el título de los condiscípulos. En este folletito explican un poquito el perfil de a quién están invitando, a quiénes lo invitan, y un poquito a quiénes invitan. Entonces empiezan a dibujar, bueno, primero nos debemos a nuestros muertos, nos debemos a nuestros desaparecidos, ellos por supuesto están invitados, aunque no puedan venir. Están los presos políticos, que tampoco, ya habrá momento. Pero sobre todo estamos invitando a personas que luchan en los espacios, ¿no? Que tienen esa humildad de encontrarse con más personas y quiere crecer esto. Entonces en esta serie de textitos cuentan un poquito eso. Y al final dan citas. Dicen 1.700 personas van a asistir a comunidades zapatistas a compartir esa experiencia, ¿no? Los vamos a recibir, los vamos a tratar como uno más de nuestro, y les vamos a mostrar lo que hemos logrado en estos años, casi ya 20 años a partir del levantamiento armado, ¿no? Entonces, bueno, estos son digamos los libros y los folletos que nos sirven un poquito de pretexto, ¿no? Para abrir estos espacios. Y entonces, lo importante ahorita sería que las compañeras nos compartieran un poquito esa experiencia que tuvieron en las comunidades, la que les haya tocado, para, bueno, tal vez si quieres también conocerlo. Sí, pues en nuestro comité no teníamos condiciones para asistir todos en el comité de Héroes de Aquia, el colectivo de Héroes de Aquia, Entonces nosotros nos coordinamos con León y tuve el gusto de poder asistir con mis compañeros de León a la escuelita zapatista. El lugar donde se realizaron las inscripciones, el registro, fue en el CIDESI, en San Cristóbal de las Casas. Desde el momento en que llegamos, nos dimos cuenta de que había toda una organización ejemplar, coordinaba el EZLN. Entonces estaba todo perfectamente calculado para que tan luego como llegáramos, inmediatamente nos registrábamos, nos daban nuestros materiales y inmediatamente a subirnos al transporte que nos llevaría al lugar a donde iríamos. En mi caso me tocó asistir al Caracol de Morelia, a 4 horas de ir de San Cristóbal de las Casas. Llegamos a las 7 de la noche y a San Cristóbal, y a las 11 de la noche, 11 y media, llegamos a Morelia. Ahí en el Caracol de Morelia había un baile como se hace siempre. Nos comentaban los compañeros en Oventic algunas veces que es muy importante la fiesta para ellos, porque la fiesta es una forma de compartir la resistencia. Entonces ellos siempre valoran mucho lo que es la fiesta. Entonces llegamos y estaba la fiesta, pero no pudimos entrar porque inmediatamente como llegamos se nos designó al botán que iba a ser pues nuestra sombra, de hecho, en esa semana que estuvimos nosotros ahí. Había botán de todas las edades, niñas, bueno, no niñas, jovencitas de 18, 16, había madres de familia, había compañeros muy jóvenes, había de todas las edades. Y pues realmente pues, es un orgullo tener un compañero de ese tipo, ¿verdad? Estar uno compartiendo en la semana que nos correspondió. En la agenda que teníamos nosotros de trabajo, primero pues se acostumbra que de 8 a 8 y media se hace una diana, lo que ellos llaman la diana, que aquí también la tocan, ¿verdad? Pero allá se hace para dar la bienvenida a los trabajos. Y a partir de ahí empezó el trabajo de organización, de información, y los compañeros del EZ, no la comandancia, sino los compañeros que iban a darnos la clase, duraron con nosotros 3 horas compartiendo toda la actividad que ellos han desarrollado, que es muy importante. Yo me permití tomar unas notas y consideré que iba a ser muy importante para mí darles a conocer qué fue lo que ellos nos dijeron. Claro que es un resumen, le dije a mi amiga, un resumen del resumen, ¿verdad? Bien, en este Caracol de Morelia nos informaron desde el contexto en que ellos se dieron a conocer, ¿verdad? Nos dijeron que la colonización en 1492 trajo humillación, discriminación, despojo de tierra, destruyeron toda la cultura, creencias, lenguas y forma de colonización y la explotación. El movimiento de 1810 para ellos fue una movilización, pero cuando ellos decidieron participar fue a partir de 1910. Ellos piden la libertad y el respeto a sus derechos, piden piden que reclaman sus tierras también. El EZLN, después de todo el tiempo que permanecieron resistiendo y exigiendo sus demandas, se dio cuenta de todo esto, pero el mal gobierno no los escuchaba y se organizaron para autogobernarse. Se reunieron para formar su grupo autónomo, su gobierno autónomo. y ellos nos comentaban que fue muy difícil, pero después de 19 años de construir autonomías, pues han logrado, a pesar de los errores que como todos tenemos, ¿verdad? Han logrado llegar al autogobierno, y para eso pues han establecido sus asambleas, establecieron sus gobiernos locales, vienen luego los municipales, después los regionales, entre los cuales pues están las juntas de buen gobierno. Las juntas de buen gobierno pues son elegidas por ellos mismos, y en ese espacio, en las juntas de buen gobierno, las elecciones las hacen como a manera rotativa, como un espacio que todos debemos de recorrer, ¿verdad? Y entonces ellos ahí en ese espacio de las juntas de buen gobierno, ellos de preferencia que sepan leer y escribir, porque el no leer y escribir pues les trae más problemas a ellos. Entonces buscan gente que sea honesta, gente que sea amable, que pueda relacionarse, y sobre todo la disposición de ir y hacer el recorrido a todas las comunidades donde van, y a su vez hacen sus asambleas y informan y toman acuerdos. Entonces eso es lo que hicieron. También nos comentaba otro compañero que el costo del sufrimiento ha ayudado a recuperar su libertad. El mal gobierno se opone a la idea de libertad, pero en 19 años de organización de hombres y mujeres, gracias al esfuerzo, pues han ellos obtenido en cierta forma su libertad. Ellos en sus asambleas se organizan, analizan, proponen, estudian, discuten, y cuando ya se agotaron todos estos recursos, si no hay un acuerdo, pueden hasta cambiar la propuesta que tienen, cuando no hay un consenso. Entonces, en las asambleas participan todos activamente, y hasta que están bien convencidos de la decisión que se va a tomar, hasta entonces ellos toman el acuerdo. También nos hablan de que su autogobierno no es mentira, no es mentira ni engaña, como el gobierno nos ha engañado. Ellos precisamente por eso toman sus acuerdos y los discuten y los analizan para hacerlos, que sean viables y que los puedan hacer. De los logros, el principal logro que nos hablaron fue pues la democracia. Dice que ellos, que la democracia está presente en cada momento. Ellos eligen sus autoridades, como les decía, en sus tres niveles, el local, el municipal y el regional. También tienen comisariados, comisariadas, consejos y consejas, agentes y agentas. Es en esa forma que ellos se coordinan. Para el nombramiento de autoridades, pues después de que sepan leer y escribir, buscan que tenga buen carácter, y como a manera de broma lo dicen, que no tenga ciencias políticas ni que tenga ninguna otra licenciatura la persona que necesita como gobierno. Los cargos a desempeñar no reciben salario ni gratificación, entonces ellos no tienen ninguna remuneración. La justicia que ellos practican es distinta a lo que hace el mal gobierno. No es de amigos ni de familia, es para todos. Los ricos compran la justicia, el zapatista, para el zapatista es la razón, investiga a fondo el problema, y la autoridad mediadora con las familias o con la persona que se está presentando, generalmente ellos llegan a un acuerdo. No se trata de atacar, se trata de llegar a un acuerdo. Ellos conviven en sus comunidades con diferentes afiliaciones, con diferentes partidos, y entonces pues para ellos es muy importante que la razón sea la que impere. También ellos luchan contra el tráfico con inmigrantes, y nos comentaron que una vez detuvieron a un pollero, pero ellos no tienen cárteles, entonces les dieron un castigo. El castigo era ir a trabajar en una construcción, y ahí lo tuvieron. Cuando ya se fue, el pollero dijo que él no había estado castigado, que él ya había aprendido a la construcción, y entonces pues ya iba a dejar de ser pollero, se iba a dedicar a la construcción. Nos comentaban también que en cuestión de salud se organizan por zonas, municipios y pueblos, y en cuestión de salud trabajan la salud por medio de tres grupos, parteras, hueseras y hierberas. Son los que hacen el trabajo de salud, cada quien en su ramo, ¿verdad? Y cuando han tenido ellos asesoría de médicos y todo, bueno, ya tienen sus clínicas, tienen ambulancias, tienen incluso clínicas en donde hasta hay elaboración de prótesis bucales, con todo el conocimiento que les llevan las personas preparadas en cada uno de los aspectos de salud. Y las hierberas pues, son las encargadas de conocer el valor de cada planta medicinal, y pues por medio de ellas las hueseras pues son las que se dedican a arreglar toda la parte de los huesos, ¿verdad? Entonces en esta forma es como ellos nos comentaron que se llevan a cabo sus trabajos. Antes del 1994 no había educación, era un total abandono. Ahorita ellos ya tienen sus escuelas autónomas, ¿verdad? Tienen secundarias también. Y los maestros que ellos tienen en sus comunidades trabajando en frente de sus escuelas, no son los maestros oficiales. Los maestros oficiales iban a las escuelas presentando programas que ellos no conocían de ninguna manera, no tenían ninguna relación lo que los libros de texto que les llevaban lo vivieran ellos. Los maestros también iban y se emborrachaban, iban y se iban, y se retiraban de las comunidades, no se quedaban toda la semana, y algunos hasta eran espías. Entonces ellos, cuando empezaron a hacer su educación autónoma, ellos se dedicaron a buscar entre su misma gente que iba terminando, se dedicaron a buscar quién podría impartir clases, quién podría ser promotor de educación. Y entonces entre todos fueron elaborando sus programas adecuados a las comunidades que ellos viven y adecuados al contexto que les rodea a ellos. Pues de esa manera es como se ha dado la educación. Y bueno, pues sobre todo en los espacios recuperados tienen ellos sus escuelas, y pues son puntos de reunión para cualquier evento cultural. En lo personal, sí les quise compartir, porque la mayor parte del tiempo a nosotros nos estuvieron detallando toda la problemática que han tenido que superar para poder llegar a tener la educación que tienen ahorita. Y bueno, en esa parte, pues eso fue lo que nos comentaron. El mismo día 12 por la tarde, después de la comida, nos retiramos a cada quien a la comunidad que le correspondió, y bueno, pues yo en la comunidad que llegué correspondía al municipio de Primero de Enero. Entonces ahí nosotros llegamos y el transporte pues nos llevó gratis, no nos cobraba, y íbamos varios compañeros, incluyendo de otros países, al llegar a la comunidad donde nos tocó, fue una bienvenida muy emotiva, no es emotivo, es otra palabra que no les puedo definir, llegar uno y ver esos rostros entre pasamontañas y ver en esas miradas, ¿verdad? Todo el calor que muchas veces ni aquí nos damos nosotros. Entonces, ya nos invitaron a comer un tamalito y un atole y ya nos distribuyeron a las casas que nos tocó. En esa comunidad llegamos y tenían el espacio que nos iban a dejar para dormir y el espacio donde íbamos a estudiar, porque íbamos a la escuelita. Nos dieron cuatro revistas, cuatro documentos que hablaban de autonomía, que hablaban de resistencia y que hablaban de la labor de la mujer en la lucha por la libertad y la lucha zapatista. Cuando nos levantábamos, pasábamos a saborear con los compañeros, con la familia que nos invitó, pasábamos a saborear pues lo que es un alimento sano, en la extensión de la palabra. Y una vez que ya comíamos lo que ellos nos habían invitado, pues también nos invitaron a ir al campo, a ir a conocer las milpas, a ir a ayudar a cargar leña, difícil, ¿verdad? Sobre todo en esos lugares donde llueve tanto, entonces pues es difícil cargar la leña. Sin embargo, las compañeras van con su hacha y nos muestran que no están tirando ningún árbol, que están utilizando los árboles que están caídos y nos muestran la agilidad que tienen ellas para hacer ese trabajo. Y desde las jovencitas, las niñas, ya van con su mecapal y cargan su leña todos los días. Nos enseñaron también de qué manera ellas realizan el trabajo colectivo y pues tienen desde cuidado de milpas, desde elaboración de pan, de elaboración de los alimentos que van a compartir y pues compartimos ahí con ellas ese espacio y al terminar pues también pasábamos a comer y otra vez los compañeros nos sacaban algunas dudas que teníamos nosotros y después pasaban los agentes y agentas a preguntarnos qué dudas teníamos, que lo que no nos pudieran resolver ellos, la Junta de Buen Gobierno no la iba a resolver. Y bueno, pues de esa manera estuvimos toda la semana trabajando, leyendo, compartiendo con ellos. Yo anduve buscando aquí un libro de un filósofo alemán que había convivido por aquella zona, y entonces cuando estaba comentándole al compañero que estaba al frente ahí en la casa, le estaba diciendo que había buscado mucho en la bibliografía de ese filósofo alemán, Carlos Lenkerdorf. Entonces él va a su espacio y me trae un libro de él y ya me enseñó todo lo que tenía él, porque él ahí había vivido con ellos y ahí estuvo viviendo mucho tiempo, y entonces me mostró todos los lugares que él había estado estudiando, ¿verdad? En ese lugar. Entonces pues realmente para mí el haber compartido fue muy diferente a, como dice Carlos, ¿verdad?, haber ido a los caracoles. En los caracoles, en los aguas calientes, era otra cosa, porque uno llegaba y uno llevaba su sleeping, uno llevaba su comida, uno no salía más que ahí hacía uno sus trabajos, ¿verdad? La actividad con la que uno se iba a desempeñar ahí, pero acá no, acá es ir y estar directito en la mesa de los compañeros, platicando con los compañeros, con los niños, con los jóvenes, pues es una gran enseñanza, que ojalá que tuvieran la oportunidad de vivir ustedes también el día que ustedes lo deseen, sobre todo ahorita que ya se abrieron las inscripciones otra vez para la escuelita. Sí, yo disfruté mucho de haber estado con mi botán, que no nos dejaba así que ni a sol ni a sombra. Se levantaba conmigo a la hora que yo le necesitara, que si quería ir al baño, vamos, si quería ir a traer agua para bañarme, vamos, que para todo, mi botán estuvo por un lado, en el estudio estuvo mi botán por un lado también, siempre, fue una gran persona. También participé en esos trabajos colectivos y pues fue muy muy importante ver de qué manera ellos han sobrevivido sin ayuda del gobierno, sin ayuda de nadie a su alimentación. Entonces ellos no necesitan dinero, el dinero que sacan de la crianza de sus pollos, ellos lo tienen como nosotros, ¿verdad? Para un caso de extrema enfermedad, de extrema necesidad, y no usan el dinero de lo que ellos sacan de sus milpas, de todo, hacen una parte, apartan para darles a los compañeros que están en las juntas de buen gobierno, a sus representantes que tienen que moverse de un lado a otro. Y para mí les digo que es una enseñanza muy grande. Saber que primero pues que el trabajo colectivo es la base de la autonomía. Nosotros estamos impuestos al individualismo, y haber compartido con ellos el trabajo colectivo y haber visto cómo lo hacen me convence más de que es un factor bien importante para la autonomía. Me parece demasiado importante, aunque esto se ha generalizado en los últimos años, ¿verdad? Pero saber que la mujer ocupa un lugar preponderante en la lucha. Es muy importante la participación de la mujer, y pese a que las mujeres también tienen sus problemas, las mujeres a veces se casan con priistas, y entonces las mujeres ya no pueden participar igual. También a veces están limitadas también porque les falta en ocasiones el apoyo moral de la familia, porque pues tampoco quieren que se vayan, ¿verdad? Que dejen a la familia para andar ellas en el trabajo que les toca, pero pues así es la lucha, ¿verdad? Y pienso que aunque parezca una utopía, pienso que es un momento de iniciar nuestra autosuficiencia, nuestra autosuficiencia alimentaria, empezar a nosotros a tratar de comer lo que nosotros cosechemos. Siento que es bien importante. Pienso también que en la libertad según los zapatistas, creo que cada uno de nosotros tenemos un rol que cumplir. No podemos esperar que la libertad no la dé el gobierno, ni que alguien nos la venga a dar, que venga un líder a decirme cómo lo hago. Pienso que todos tenemos un rol que desempeñar, y que ojalá que haya un día en que nosotros también podamos llegar a tener pues la mínima libertad que ahorita no tenemos. Son los detalles así a grandes rasgos que yo les quiero dar. Gracias. Vamos a otro compañero. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo un poco con lo que. Un poco como la. Así breve, ¿no? Creo que no. Los compas han dicho bastante sobre fue la escuelita. Yo voy a platicar un poco sobre la zona donde estuve. Fue la zona norte, la zona de Los Altos, Caracol y Aventic. Me tocó en la comunidad Las Delicias, que queda como a 2 horas y media de la Junta de Gobierno. Bueno, para empezar, desde que uno acá en las ciudades, pues con una visión bien occidentalizada, pues llegas allá con los compas albanices, se pone otro mundo completamente diferente. Y en esta ocasión, desde que llegamos a Sidesias, en todas las casas, un compa me preguntaba, bueno, ¿qué pasó, mascarita? Digo, para mí lo más importante, bueno, se aprende mucho, ¿no?, con los compañeros, pero desde que llegamos no gastamos ningún peso, sí, ni un peso, ni 50 centavos, nada, ¿no? O sea, todo fue subsidiado por los compas. Desde que quedamos en el Sidesi, porque nosotros no nos organizamos y nos salimos en la noche, bueno, toda la banda aquí no organiza, ¿no? Nos decían los compas, organízase, se iban a comer, ¿no? Desde ahí estamos mal acá en la ciudad, ¿no? Es muy, como muy claro. Y llegamos a Oventic y los compas así, llegó la camioneta y ya tenemos rodeado la camioneta de Zapatos. Cuando bajamos de la camioneta nos arrebataron las mochilas y ellos las querían cargar. Nos quedamos, bueno, no manches, ¿no? ¿Cómo vas a dejar que nos cargue la mochila? No, pues son nuestros invitados, güey. Nos vamos a cuidar. De entrada, si te quedas, no, sobre. Entonces, vamos entrando al auditorio y todos los zapatistas se paran y nos aplauden. Yo pensaba que estaba entrando alguien más, no éramos nosotros. Están aplaudiendo a nosotros, ¿no? Los estudiantes de la escuela. De entrada, pues te quedas sin onda, ¿no? Esto sí es una cosa. Y ya la comunidad. Ahí nos asignaron al banda, mi guardián se llama Rolando, tiene 19 años, yo me duelo casi de la noche. Pues me dejó sorprendidísimo el chavo, ¿no? Porque días antes de ya regresarnos a Ventín, me cuenta que él 15 días antes estaba limpiando el capital, y le rebotó una piedra, pues estaba con el machete y el machete le rebanó el pie. Pero era su compromiso de ya de ser batán que se la aventó. Entonces, pues de hecho yo me siento caricaté desde que me lo ya estaba conmigo, que cogía un poco, ¿no? Le pregunté qué le pasó y me decía, no, no pasó nada. Y ya, como te vas en confianza, te platican, ¿no? Pero ya es un compromiso, ¿no? Nosotros somos así. Si quedamos en algo, lo vamos a hacer, ¿no? No importa que estemos, ¿no? Como estemos, ¿no? Vamos a hacer. Entonces, bueno, él me acompañó a la montaña, ¿no? Porque nosotros salíamos a las 5 de la mañana a la montaña a trabajar en cafetal y las milpas del maíz, ¿no? Pues estaba ahí desde las 5 de la mañana y ya casi tocando media parte, ¿no? Y pues él me enseñó todo el proceso de cómo tener cuidado del café, ¿no? Cabe nada más destacar que esa comunidad de Las Delicias son alrededor de 600 personas. 200 son priistas. En esa comunidad todo existe, priistas. Va subiendo a la montaña y así. Para subir a la montaña de Capital nos anotamos una hora. El camino caminando, así, subida. Entonces vamos subiendo y en la espalda de la montaña está el Capital de los priistas. Pero de hecho, así bien sucio, lleno de basura. Y con mucho café, ¿no? Nos platican los compas que ellos les dan varo, ¿no? O sea, el gobierno federal, bueno, el gobierno del estado les da varo para que sirvan su café, ¿no? Pero todo químico. Llegando ya a la hora más arriba, que es el de los compas, ¿no? Es un poco más modesto, pero orgánico completamente, ¿no? Su chamba es bien pesada. Pues ellos enseñaron, ¿no?, a limpiarlo, a hacer la sombra, a limpiar el tronco que nos tiene de hongo porque se pudre. Luego de ahí nos llevaron a sus huertos orgánicos, que están bien orgullosos de sus huertos orgánicos, así de chiles, chayote, no sé. Bueno, ya en la tarde regresamos a estudiar, ¿no? Que realmente ni daba tiempo de estudiar porque te levantabas bien temprano, te ibas a chambear, regresabas, te bañabas, comías y a leer, ¿no? Pero era, es complicado, güey, leer los cuatro libros que nos dieron los compas, ¿no? para entender un poco su lucha. Ya en esas pláticas nocturnas con el Batán, yo un día se les pregunté, no, bueno, ustedes porque son tan buena onda con los compas priistas, ¿por qué dicen compas priistas o compas partidistas? Ni siquiera se dirigen respectivamente a esa banda, cuando esa banda ha permitido y ha participado en agresiones en cierto modo. Entonces les pregunté, ¿por qué son tan buena onda ustedes? Yo nada más pongo el ejemplo de Palestina, ¿no? Está un poco de Palestina. Que allá igual los palestinos dijeron, va, cámara, tenemos un poco de terreno, y los judíos han pasado de lanza hasta la fecha y no quieren consistir, quieren desaparecerlos. Entonces aquí, en Chiapas, es algo similar, ¿no? O sea, porque esos priistas, pues, llegaron a Chiapas, si no se tierra, les dan chance, y los son priistas, y se empiezan a hacer como la guerra, ¿no?, dentro de la comunidad. Y dicen, no, pues que nosotros respetamos, que ellos no todavía entienden este proceso, ¿no? Y no porque. No porque no lo entienda, vamos a destruirlo. Al contrario, vamos a tratar de sobrevivir con ellos. Por eso no nos agredimos. Por eso no somos violentos con ellos. Porque todavía no entienden esta onda de ser comunitario. Es así, pan. Tienen otra visión completamente diferente a la que tenemos acá, ¿no? O sea, porque acá en las ciudades sí tenemos como esa imagen, ¿no? O sea, si de lado te chinga, yo te chingo, ¿no? O sea, no sé si, creo que muchos comparten eso, ¿no? Pero allá hasta eso, en ese sentido, tienen otra forma de vida, ¿no? Pues sí, no sé, fueron también varias cosas. La familia donde me quedé, ellos, sus papás crearon el levantamiento, ¿no? Ya se murieron los señores. Pregunté a ellos, bueno, ¿ustedes qué onda? O sea, ¿cómo se sienten siendo segunda generación de papás? Dice, no, nuestros papás lucharon con las armas, ¿cómo no con las armas? ¿Cómo no con las armas? ¿Cómo no con la resistencia, la resistencia? ¿Eso qué ven? O sea, no necesitamos dinero para ser refugiados. Diles a la banda que nace allá en las ciudades que pues se puede. No se puede generar lo mismo en las ciudades que estamos en esa Pakistán, pero se puede empezar por algo, ¿no? De entrada, no sé, el cuerpo, no sé, ellos tienen su, por lo menos su comida ya la tienen solventada, y eso les ayuda para hacer otras cosas. En esa comunidad donde yo estaba, había, no hay, 7 promotores de educación, y ya hay como 15 promotores de salud. Para una comunidad de 600 personas. Eso quiere decir que van muy bien, es autónomo, la educación y la salud. Otra anécdota así chistosa que platicó Rolando, porque algunas casas zapatistas ya están así chidas, con bloc, lámina, y algunos hasta con celdas solares, ¿no? Y cosas así. Yo, pues, te vas con la finta, ¿no? Y platicando con él me dice, no, es que es todo eso que ves, el blog y las tablas y las láminas, los priistas no las venden. Porque los priistas les llega ese apoyo y ellos son bien. Acá, ¿no? O sea, es banda que se le gusta, ¿no? Y les dispara lo poco que tienen. Y cuando ya andan a las últimas, andan así ya rematando lo que tienen. Entonces los zapatistas, como siempre, andan en chinga, ¿no? Moviéndose al café, al cristal, al tricolar, al maíz. Aunque ya tienen poquito, ¿no? O sea, andan comprándoles ya, comprándoles las cosas, ¿no? A los priistas, se va beneficiando, ¿no? Está en ese sentido, ¿no? Es como, Dios, qué chido, ¿no? O sea, está como acá. Pues regresando ya, el último día, hubo una, como la plenaria, ¿no? Y todas las preguntas que hubiera el fondo de en las comunidades, pues era soltarlo ahí, ¿no? La plenaria, directamente iban a contestar, ¿no? Estaba el plete lleno de zapatistas, contestaban lo que quisieras, ¿no? Va a haber preguntas como que muy básicas, ¿no? Pero aún así, tener la paciencia de escucharte y de contestarte. Y a mí me quedó muy, también como anécdota y como para de aprendizaje, había una banda de España y nos empezó a cuestionar porque en el Caracol vendían Coca-Cola, ¿no? Entonces sus compas le dijeron, bueno, te contestamos, ¿no? O sea, a ver quién quiere contestarte, ¿no? O sea, ni siquiera fue de lo que pareciera algo que está sesgado, ¿no? Y ya está como planeado quién te va a contestar. No, y a ver quién quiere contestarle al compa, ¿no? O sea, y contestaron los compas, ¿no? Porque en primera nos gusta la Coca-Cola, ¿no? O sea, no vamos a hacer como que ocultarnos. Nosotros como indígenas, se ven ciudades, bueno, porque sí también me he dado cuenta que a ellos les gustan mucho los dulces, ¿no? El café me lo dan muy dulce, ¿no? El atole, o luego el pozol también luego me gustaba mucho, ¿no? Al menos en la casa donde estaba, pues es que nos gusta mucho lo dulce, ¿no? Por eso está la Coca-Cola, ¿no? Pero también somos consumidores responsables, ¿no? Sabemos que nos está haciendo daño y bueno, y bueno, porque también aparte de esa venta de Coca-Cola, pues hemos hecho aparte otros microproyectos. La primera respuesta, y siguieron las preguntas. Pues luego un argentino me voy a levantar la mano y dice, no, a mí no me quedó claro su respuesta sobre la Coca-Cola, ¿no? O sea, tienen que ser claros, ¿no? Me voy a dar un boicot, ¿no? Nacional o mundial contra la Coca-Cola, y órale, ¿quién le quiere contestar al compa otra vez, no? Ya le contesté una compañera y sí, me quedó más claro. Bueno, la compañera le contesta al argentino, bueno, a ver, compa, vamos a ser claros, ¿no? Nosotros nos gusta. Dos, genera un poco de ingreso para los compas que lo venden. Tres, si se fijan, quien está consumiendo la aquí son ustedes, no nosotros. Cuatro, no queremos ser hipócritas, porque si vamos a hacer boicots, vamos a hacerlo a general. No va a ser de que a la Coca sí, y no sé, otro producto que es una tradicional, no. Hay que ser claro, hay que ser hipócrita. Por eso no le vamos a entrar en ningún hueco. Si el pueblo mexicano, después de un proceso revolucionario, social, decide no fabricar la Coca-Cola, no hay bronca. No consumimos Coca-Cola. Pero sí es la cuestión de que todos estemos de acuerdo a que no se consuma la Coca-Cola. Fue muy clara la respuesta. Ya el argentino mejor se quedó callado y pues así estuvo, ¿no? Así sería la respuesta, bueno, la plenaria. Por eso me quedó como muy claro, ¿no? Para la persona. Y pues ya regresamos y llovía mucho. Pues no, creo que nada más eso, ¿no? Se puede contar más cosas, pero tendría mucho y ya, igual están un poco aburridos, ¿no? No sé, si alguien tiene alguna pregunta. Pues, antes la maestra mencionaba que nosotros aquí, bueno, sí, principalmente en la ciudad, estamos, como que dice, cultivados en lo individualista, ¿no? Y allá en las comunidades, pues la base de lo que uno, como se dijo, es el trabajo colectivo. Entonces, aquí en la ciudad, en este sistema que nos rige aquí, con este mundo pues tan diferente al que es allá, puede ser un primer paso para, bueno, pues sí, poder hacer una transformación, ¿no? Aunque sea pequeña, pero ¿cómo podríamos empezar a transformarnos aquí? Retomando un poco lo que se me no sé. Bueno, voy a contestar porque yo hice esa observación, pero mis compañeros también pueden participar. El hecho de que uno haya visto el trabajo colectivo sí lo motiva a uno bastante. Pienso yo, por ejemplo, ahorita que hay tanto desempleo y que hay tantas trabas para los trabajos, creo que podríamos autoemplearnos y empezar a ver el trabajo, pues no como un negocio, sino como una manera de sobrevivir, de compartir. Y estamos bien acostumbrados a consumir, pero también se están agotando los los recursos en laborales, ¿no? Y entonces cada día es más difícil estar encontrando trabajo. ¿Qué va a hacer uno? Entonces, a partir de ahí, yo venía bien entusiasmada también, no, pero ahorita junto a 2, 3, 4, y no, pues sí es difícil, pero no se me quita la idea y voy a tratar de empezar, aunque sea con una persona. Así, ya no voy a pensar en 2, 3 y 4 como cuando venía, ¿verdad? Porque esta es mi realidad y entonces en mi realidad es lo que puedo hacer. Entonces, pero sí, sí tengo ese deseo de empezar. Bueno, yo también, ahora sí que también les quería compartir un poco mi experiencia en la escuelita. Un poquito. La idea que teníamos un poquito era hacer como esta última participación, digamos, conmigo como reflexión, pasar quizá a comentarios, preguntas o como ya más diálogo, ¿no? Y quizá dentro de lo que tenía pensado, ahí hay unas cosas ahí que tal vez, pero ya veremos. Bueno, de mi experiencia, o nuestra experiencia, digamos, a nosotros, como núcleo, como familia, con mi compañero y con nuestro hijo, nos tocó en la zona Altos, igual que el compañero, pero nosotros nos llevaron a una comunidad que se llama Chonomiaquiló. Es una comunidad que está muy cerquita del Caracol, unos 20 minutos en carro nos llevaron y nos alojaron en una casa juntos, ¿no? Como íbamos como familia, llegamos ahí los tres. El pequeño pues apenas iba a cumplir el año durante esa semana, entonces bueno, nos dieron un trato y un cuidado excelente, hermoso, ¿no? La familia. Pero además también tuvimos dos botanes, bueno, un botán y una botana, digamos, ¿no? Gaby, que fue la compañera o su guardiana de mi compañera, y Ricardo, que fue quien me cuidó, digamos, quien fue mi guardián. Entonces a través de ellos, que eran muy jóvenes, de 19 años ella, y él tenía 22, 23 años, fueron, digamos, la puerta a la comunidad. Entonces nosotros llegamos, nos bajaron en la camioneta y lo primero que nos dijeron es, aquí está la tienda, ¿no? Vimos la tienda, ok, bueno, ya nos llevaron a la casa. Me llamó la atención, dije, pues por si queremos ir de pronto por algo, no sé, ahí está la tienda, qué bueno, es la más cercana o algo, ¿no? Total que ya nos quedamos en la comunidad y todo. Y después cuando nos empezaron a enseñar la comunidad, cómo está organizada y esto, nos explicaron bien. Esa es la única tienda que existe en esa comunidad. De hecho, no me alquiló, hay solamente una tienda, ¿no? Esa tienda es una construcción bastante larga que al final dividieron en dos, digamos, en dos, dos locales. Entonces, una es de abarrotes con además cosas indispensables, algunas cosas de ropa y así, y la otra son frutas y verduras. Algunas cosas que comercializan de la comunidad y otras que traen de fuera porque no hay allí, ¿no? Pero entonces, esas dos tiendas las organizan o las gestiona la comunidad misma, y se van rotando en todos los cargos de atender, de llevar las cuentas, y demás. Y el resultado de esas dos tiendas, lo que sacan de allí, lo decide la comunidad. Y entonces prevén tener un fondo para cualquier emergencia a nivel de comunidad, y además utilizar ese dinero o ese ingreso que tienen para cosas que requieren, obras, alguna emergencia, ¿no? O algún proyectito que tengan, un piso, una cancha y demás. Y entonces ahí nos quedó muy claro, nos contaron, esa tienda se abrió en el 83, no, en el 85, perdón, en el 85 abrieron esa tienda, es decir, la organización se fundó en la selva, en las cañadas, y después, años después, logró, digamos, cruzar el territorio y llegar a esa zona de Los Altos. Entonces, esas comunidades fueron de las primeras en la zona Altos que se organizaron, que empezaron a incorporarse al EZLN. Y lo primero que hicieron en esa comunidad fue decir, necesitamos una manera de solventar nuestro trabajo, ¿no? Porque vamos a tener muchos gastos y vamos a requerir cosas que no podemos solventar a nivel personal, que tenemos que solventar a nivel comunitario. Entonces fundaron esa tienda. y con altas y bajas esa tienda sigue siendo la única. Dicen, no, tenemos el acuerdo de no abrir otra porque nos hacemos competencia, ¿no? Si yo abro una en mi casa, estoy haciendo la competencia a la comunidad que soy yo. Entonces no tiene caso, no tiene sentido, ¿no? Y aquí no estamos viendo unos contra otros. Entonces, ese es como el inicio en esa comunidad, de ese proceso de organización, de la autonomía, ¿no? Quizá en ese momento no le llamaban o no concebían la autonomía como ahora, no habían pensado tal vez en los municipios autónomos, mucho menos en las juntas de buen gobierno. Todo eso quizá no figuraba ni siquiera en su imaginación, ¿no? Pero dieron un paso, que fue eso, organizarse y hacer algo, ¿no? Ahí se les ocurrió una tienda, quién sabe dónde, en los otros lados, cómo hayan iniciado. Entonces, a partir de esa tienda, comenzaron a tener dinero para poner unos molinos de nixtamal. Entonces, las compañeras o los compañeros que muelen ya no lo tienen que hacer en la casa individualmente. Llevan su maíz, ya lavado, cocido, todo, lo llevan al molino, dan 2 pesos actualmente y se les muele. Esos 2 pesos es el fondo de ese molino para reparaciones, restauraciones, el localito donde está, y es, no es dinero que se lleva una persona, es de la comunidad, tienen 2 molinos. ¿Eh? Entonces, eso les ahorra tiempo y van mejorando sus cosas. De esa misma tienda sacaron para hacer una cancha, sacaron para poner electricidad o arreglar cuando se les quema el transformador, en lugar de esperar a la Comisión Federal de Electricidad, que nunca va a llegar. Ellos pueden decir, compramos esto y no se tienen que esperar a ver si juntan la bacha, si pueden, no, ahí está, ¿no? De la tienda. Y así hay muchas cosas, muchos trabajos que solventan. Si hay alguna movilización o alguna acción a nivel de STLN, no nada más de comunidad, también las personas de esa comunidad que van a participar pueden tener ese apoyo a través de la tienda. Entonces, si necesitan pagar un carro para ir, van. Entonces, de pronto fue una piedra angular, ¿no? Que potenció las posibilidades de esa comunidad, pero todo partió de ese primer acuerdo, de ese primer juntarse, platicar, decidir y querer hacer algo, ¿no? También de esa tienda, por ejemplo, nos decían, si una persona fallece, se toman 5,000 pesos y se le da a la familia, porque un muerto siempre, lamentablemente, implica gastos, ¿no? Y entonces no es, o sea, no tiene por qué ser un martillo, esa parte económica, no tiene por qué ser una carga, ya de por sí es un duelo. Entonces de la tienda se tiene, ¿no? Si hay alguna enfermedad también y la familia no puede solventarlo, se le presta, y hay unas comisiones muy, muy cortas, y entonces las personas después van pagando cuando ya están sanas y ya pueden empezar a trabajar otra vez, y van pagando de a poquito. Incluso se ven casos donde, bueno, si puedo, si suspendo, ¿qué pasa, no? Entonces de pronto empezaron a crecer muchas cosas. Dentro de los recorridos también nos mostraron mismas comunitarias. Entonces se organizan por brigadas de 10 y van trabajando algunas zonas, ¿no? De maíz, frijol, calabaza o lo que le puedan meter. Porque además de lo que trabajan a nivel familiar, necesitan ingresar más y es mejor trabajar en colectivo, ¿no? Entonces tienen eso. Tienen los promotores de educación, promotores y promotoras y de educación y también de salud. Entonces, por ejemplo, los de educación requieren también materiales, equipo y además están dando su tiempo de las mañanas para ir a la enseñanza con los niños y las niñas, ¿no? Entonces, la comunidad les apoya trabajando sus milpas. Pero además de la tienda, se sacó un dinero para comprar 3 cabezas de ganado y hacerles un pequeño establo. A la venta de esas 3 cabezas de ganado, lo que ingrese es un fondo que ya tienen los promotores de educación para comprar otras cabezas de ganado, 5 ahora, y empezar a gestionar un pequeño fondo y que ya no tengan que depender. Además del apoyo que les da la comunidad, puedan tener también algo para hacer, ¿no? Entonces, así van trabajando, tienen también una milpa como promotores y promotoras de educación. También nos enseñaron unas milpas de colectivos de mujeres. Dicen, bueno, además de que tenemos el trabajo de nuestras milpas familiares y los hombres se van a las brigadas también a trabajar por brigadas de 10, algunos terrenos, también como mujeres, porque también hay otras cosas que queremos hacer, ¿no? Y es importante también nuestra participación y también poder tener una autonomía, una independencia, ¿no? Y poder estar por igual, pues, ¿no? Entonces van trabajando y entonces empezaron a abrir una serie de trabajos colectivos siempre, a veces a nivel de toda la comunidad y a veces a nivel de pequeños grupos, pero siempre en la lógica de la comunidad, ¿no? Y entonces eso es lo que les ha permitido, digamos, participar, ¿no? Y dar forma a este proceso que a nivel grande o a nivel macro se ha hecho como ese TLN, como ese TLN que conocemos, ¿no? La autonomía en las comunidades. Ahí nos quedó muy claro que la comunidad se resuelve por esos acuerdos, por esas asambleas, ¿no? Y entonces eso es lo que llevan al encontrarse con otra comunidad. Y eso lo van sumando y lo van sumando y lo van sumando, y así mantienen su municipio autónomo. Y entonces así mantienen la relación con los otros municipios autónomos. Y después esa otra estructura que también existe, que es la Junta de Buen Gobierno. Todo parte desde allí, desde caminar juntos, desde que se ven en las mañanas, saludarse, no hacerse caras, al contrario, ver, oye, ¿qué te falta? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No sé, cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho tiempo, ¿no? Esto cuesta mucho trabajo. El compa que nos recibió, el de la familia, me decía una noche, mira, compa, siempre hay muchos trabajos, ¿no? De la organización, aparte de la familia, siempre hay trabajos de la organización. Entonces yo muchas veces adelanto trabajo mío en las noches, o de la casa, trabajamos cosas de la casa en la noche, porque al otro día tal vez no tenemos tiempo, no que hacer algo para la organización, es decir, para las comunidades, ¿no? Y ese es el compromiso que asumen cada uno de estos como pequeños átomos que se suman. Y que al final ya no es uno y uno y dos, ¿no? Sino tiene la potencia de tres, de cinco o de más, porque trabajan en conjunto, ¿no? Y ese es como el principio que mantiene todo esto. Y entonces, de pronto está como esta cuestión de vamos, nos comparten, aprendemos. ¿Qué tiene que ver con nosotros? O sea, muchas veces nos hacemos la idea de que allá son comunidades indígenas, son comunidades, tienen otra lógica cultural. Sí la tienen. Tienen otra lógica cultural, tienen otra forma de organizarse, tienen otra historia, otro proceso, ¿no? Pero a la vez viven lo mismo que es el capital, ¿no? Viven lo mismo bajo un sistema capitalista que está en todas partes, del que no nos salvamos. Y si allí en esas comunidades se vive diferente, es porque lo han hecho diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tenemos en común. Y dicen, esa lógica del capital además se rige con una figura, que son los gobiernos, ¿no? Entonces, allá, pues nosotros en algún momento peleamos, insistimos, oye gobierno, hazme justicia, oye gobierno, resuélveme esto, el otro, hasta que se cansaron y dijeron, gobierno, ¿no? ¿Por qué vamos a esperar? Si la comunidad lo resuelve, ¿no? Entonces, estando ahí, en ese cotidiano, en verdad que hasta pensar en un gobierno es absurdo. Pensar en partidos políticos, que a nivel del partido es partir, ¿no? Partir una sociedad, es absurdo, sobra. Porque no se necesita, la gente se encuentra, saca acuerdo, trabaja, vámonos. ¿Para qué necesitas ver que si voy a votar por porque me va a prometer y a ver si a la larga y se tranza el varo, porque además está de acuerdo con los empresarios y nada más es la fachada, la lógica de las empresas? No sirve, ¿no? Y entonces todas las historias de partidos políticos por ahí han sido igual. Desde el PRI, los ecologistas que ahorita están, el verde, los verdes, que también han sido paramilitares allá, también los primeros grupos que hicieron un atentado contra comunidades zapatistas, por ejemplo, en Sinacantán, fueron los primeros suscritos a Morena, ¿no? Y entonces, para ellos toda esa historia de la representatividad y el sistema político y la democracia electoral es absurdo, es un teatro, pues, ¿no? No resuelve nada. Y lo ven, la comunidad se reorganiza, y para ellos eso es la autonomía. El poder resolver las cosas por sí mismos, no como individuos, sino como comunidades. Entonces, hay una lógica que de pronto nos pega mucho en otros lados, ¿no? Seguramente les sonará que los cambios comienzan por uno mismo. Y entonces uno tiene que cambiar, y sí, tengo que ser mejor, y tengo que ser más ecologista, y tengo que ser más respetuoso con género, tengo que hacer tas, tas, tas, y entonces ese primer compromiso me llevará a incorporarme a la lucha, lo cual, la verdad me parece que no es un camino, porque uno mismo no tiene la capacidad de ver todo, uno mismo no tiene la capacidad de aprender la diversidad que son. La única escuela, o lo que nosotros, por lo menos la reflexión que yo tengo, la escuela real es la comunidad, ¿no? Ese colectivo es el que enseña, y a través de ese colectivo en el que yo me incorporo y entonces veo, pues está este compa que trae un rollo ecologista, ¿qué es? Lo escucho, entonces aprendo, ¿no? No voy a cambiar yo mismo por un así aislado y entonces después vamos a ver, ¿no? Empieza por empezar a encontrarlo, ¿no? En el caminar. Y Y en ese caminar nos vamos dando cuenta de las cosas que podemos aportar y también las cosas que hay que desaparecer de uno mismo, ¿no? O de una vez. Me parece que es la gran enseñanza de esa escuelita, que de hecho cuando las y los zapatistas dicen escuelita zapatista, nos decían, van a la escuela, que es la comunidad. No es un salón, no son los libros. Los libros son un material que sirve para, ¿no? El espacio que les pongan, pues, les servirá de cobijo, de que sea, porque es del sol o lo que quieran. La escuela es la comunidad. Es ahí donde se enseña, donde se aprende, ¿no? En compartir ese cotidiano. Entonces, me parece que eso es como lo que hay que romper en la lógica que tenemos normalmente. Y por último, nada más les quería compartir una cosa. Esta mujer, no sé si la alcanzan a ver. Sí. Sí, la. A ver, vamos a mover tanto la mesa. Ahí está, es un poco chueco, pero ya somos más. Tal vez empezamos bien. Ella es Gaby. Ella fue la botán, la guardiana de Santa, mi compañera. Realmente todo el tiempo estuvimos juntos, los cinco, ¿no? Nosotros tres como familia y Ricardo Gaby. Entonces, digamos que bueno, yo me siento como privilegiado porque pude escuchar como esas dos versiones, ¿no? De gente muy joven, pero que era mujer y hombre, y había como más riqueza, ¿no? Platicábamos cosas así. Y me acuerdo mucho, una vez que estábamos con los materiales, los libros que nos dieron y todo, estábamos platicando y demás, y ella empezó a decirnos, muy elocuente, nos decía, es que aquí compras no piensas en otra cosa, hay diferencias, hay cosas que no resolvemos, hay todavía quien no tiene lo que tiene otra familia, pero vamos, lo estamos trabajando, no crean que hay clases sociales, porque no hay alguien que mande sobre otro, ¿no? Aquí lo que estamos peleando es porque haya justicia, porque haya igualdad entre todas y todos, para todas las familias, que todas las familias tengamos los mismos recursos, los mismos servicios, que tengamos las mismas posibilidades. Y esa lucha que empezamos en el 94, yo fue ella en el 94, pues quizá todavía no tenía claro, pero lo asume como su historia, ¿no? Esa lucha que empezamos en el 94 no solamente es por nosotros, por nosotras aquí en esta comunidad, ni aquí en Chiapas, ¿no? Nos levantamos en armas y estamos luchando todos los días porque haya justicia en los cinco continentes, nos decían. Así esa pequeña vocecita de 19 años nos la cantó, ¿no? Entonces era muy fuerte pensar o entender, ¿no? Que lo que ella hace junto con su comunidad, día a día de estar macheteando, de estar trabajando, de estar dobleteando chambas, de estar acordando y esto, lo están pensando no solamente para vivir mejor, sino para cambiar una lógica a nivel mundial, y que esperan que haya correspondencia, que también es la idea de la escuelita, poder ir, escuchar, pero a la vez empezar a compartir esto, y nosotros también seguir con lo que estamos haciendo o iniciar nuevas cosas. Porque esa responsabilidad de cambiar el sistema capitalista, de hacer un mundo mejor y desaparecer los sistemas políticos, como lo que queremos hacer, lo que decidamos hacer, nos toca a todas y a todos. Mientras siguen ahí, en esa chinga cotidiana, ¿no? Haciéndolo, esforzándose para incluso invitar más personas y demás. Y entonces, pues lo que nos sueltan es, ustedes después de esa escuelita, aquí no les decimos qué van a hacer. Solamente les pedimos que piensen que tienen que hacer algo, ¿no? Piensen y tal vez lo compartan, ¿no? Y por eso les decía, los libros son el pretexto al final. Y sí, les recomiendo mucho los libros, hay cosas muy interesantes ahí, arreglar muchas cosas, pero es el pretexto de encontrarnos, platicar y ver qué hacemos, ¿no? Y bueno, pues eso. Y quería yo compartir una. Yo estoy en el otro extremo, yo vengo del otro extremo de La Paz, Baja California, soy adherente a La Sexta. Estoy de casualidad aquí con ustedes. Pero no pudimos ir a la escuelita nosotros. Nadie de los adherentes, yo participo en Radio Zapatista Sudcaliforniano, que es al rato que les pase cuadernito, pues le mando. Pero les quiero mandar compartir una cosa muy interesante que me ha gustado mucho la forma como ustedes han planteado el asunto, que tuvieron esa experiencia y nosotros no. Y como no la tuvimos, les quiero compartir porque ojalá que ustedes lo... No hay que repetir las cosas ni tampoco lo que sea. Pero nosotros hicimos allá, ahorita estoy aquí en Guanajuato, tengo un mes más o menos, pero antes de venir me hicimos la escuelita de la escuelita zapatista. Y entonces así como estamos aquí, durante 3 días, en Radio Zapatista Sudcaliforniano, con los 4 cuadernos que tenemos en PDF, si me pasan los correos se los mando los PDF, porque son los 4 cuadernos que los compañeros tuvieron en sus manos. Pero ¿por qué es muy importante los cuadernos, a pesar de que los cuadernos no es lo que todos te dicen? Porque lo que hicimos nosotros en esos 3 días fue los 2 cuadernos del gobierno autónomo, la participación de las mujeres en el gobierno autónomo y la resistencia autónoma, que son 4 cuadernos de estudio, la libertad según los zapatistas. Entonces nos distribuimos entre 4 compañeros y a ver, tú vas a iniciar media hora y nos pasamos todo el día discutiendo ese cuaderno. Entonces estuvimos durante 3 días haciendo eso. Muy interesante. Al final, pues todas las bandas de la palomilla, de los, como decimos allá, pues al final hicimos el recreo de la escuelita. O sea que montamos en una plaza un toquín y poesía y un comunicado a los zapatistas y todo eso. ¿Pero por qué es importante esto? Porque yo le decía a la compañera de León, o no sé, y desde aquí de Celaya, después de la caravana, se vino abajo, o sea, pocos participábamos, allá era un grupo, y entonces dijimos, ¿qué hacemos? Hay que hacer Radio Zapatista, y tenemos 2 años y medio, 3, con Radio Zapatista, que me gustaría que lo escucharan. Pero resulta que al final, yo a mí ya no me tocó lo que está pasando ahorita, pero resulta que cuando yo me vine, despuesito de la escuelita, en la última sesión se dijo, bueno, ¿y qué hacemos nosotros para...? No pudimos tener este bagaje que ustedes tienen porque no estuvimos en la escuelita, pero la lectura de los cuadernos y los videos que vimos cuando prepararon esos cuadernos ellos, pues nos dio una idea de lo que estaba pasando. No estuvimos con el botán, ni estuvimos en la casa de la familia, que es la parte que se necesita, pero creo que vale la pena hacer una escuelita de la escuelita porque nos permite a nosotros... ¿Qué pasó después? Me han mandado fotografías los compañeros de allá. Yo estoy aquí porque eso me llegó. Un compañero de Radio Zapatista dijo, ¿sabes qué? Vete a Celaya porque van a presentar eso que está ahí. Porque yo estoy ahorita en Guanajuato, voy a estar un año acá. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya me dice, ya están sembrados en el Radio Zapatista, en el local 1. Atrás, cosa que no pasaba antes de venirme, ¿eh? Pero la escuelita que trajo consigo, que el grupo así unido, que de diferentes miradas, todos coincidiendo con los zapatistas, no todos adherentes, ¿qué hay ahorita? Pues ya tienen como 4 semanas trabajando en el huerto, y ahí hay un huerto, ya ahorita se empezó un huerto, se está levantando un huerto. Luego arriba, ya no son el grupito de Radio Zapatista haciendo los programas, sino son más compañeros. Y hay un taller de batería, hay un taller de autodefensa de las mujeres, ya se organizaron todos los libros que había ahí, todos dispersos, y ahora que están clasificados. O sea, estoy sorprendido, yo no lo he visto, más que en fotos. ¿Pero por qué pasó eso? Porque los cuadernos, esos 4 cuadernos que yo se los quisiera mandar, si no los tienen, yo supongo que los tienen en físico, pero aparece ahorita en PDF. De los que tengan correo se los mando ahorita en la noche que llegan a Guanajuato y se los mando, porque todo el mundo hay que leerlo, está muy interesante. Con esto que voy a declarar así los compañeros y las compañeras, nos va a ayudar un chingo cuando leamos esos cuadernos, porque ya te da la idea de lo que pasó allá. Y vale la pena porque todo lo que está ahí ahorita ya es colectivo. ¿Qué podemos hacer en la ciudad? Fue la pregunta el domingo, que fue el día del recreo zapatista. ¿Y qué hacemos en colectivo? Pues colectivo quiere decir entre todos. Porque cada quien hace lo suyo personalmente y al ratito pues todo el mundo. El huerto no sale solo. ¿De qué pasó en el recreo? Un compañero de Radio Zapatista le entregó una semillita de maíz que nos habían mandado de Chiapas Negro a cada uno, todos los que fueron ahí. 50, 100 semillitas. Y dijo, nos vemos el sábado en Radio Zapatista, porque el maíz no sale solo, solamente que esté junto todo el maíz. Fue un mensaje, y ahí quedó. No sabíamos qué iba a pasar. Mira, yo también les voy a mandar una foto. Ya hay compañeros que están pintando murales, están todos Radio Zapatista pintados los murales. Afuera donde está el huerto, el mural. Bueno, yo en lo personal, yo soy de la vieja guardia, pues yo soy de los la generación del 68, o sea que eso ya es mucho, pero son puros jóvenes. Yo soy el único betarrón ahí. Pero es muy importante esto que está pasando. Entonces nada más lo quería compartir aprovechando el espacio y disculpen el tiempo que estoy ocupando, pero es nada más para tratar de compartir. Si no hay inconveniente, yo les voy a pasar mi cuaderno para que los que tengan correo me lo pasen. Y si no es hoy en la noche, mañana en la mañana les mando estos cuadernos que ya tienen los compañeros en físico, pero lo pueden tener en PDF, ¿no? Para. Bueno, nada más nosotros con toda la pena tenemos que salir porque podemos ir a León. Pero bueno, lo que requerimos es esto, si a alguien le interesa o también tienen algún comentario, alguna pregunta, perdón que empezamos al mismo tiempo a recoger esto, pero pues aprovechemos un ratito. Muchísimas gracias por venir, por el espacio. ¿Cuál es el nombre? Al costo de los libros, empezamos más o menos en orden. De los caracoles junto al nuevo gobierno es de 80 pesos. Ellos y nosotros es de 100. La sexta es de 10 pesos y los municipios es de 15. Todo este dinero, así como se hizo como colectivo, se regresa. Como colectivo La Otra León no nos quedamos con nada de esto. Es material que se circula y se sigue juntando. Se manda recurrentemente al asunto del gobierno para que hagan la chamba. Entonces, ya hay algunas otras cosas aquí. Si a alguien le interesa, ¿vale? Muchísimas gracias. Ahora, también tenemos una libretita aquí.